agarrando, qué buena. Como yo te estoy meneando, qué buena. Como yo te estoy gozando, qué buena. Qué buena, mami, qué buena. Quiero empezar esa noche con tremenda algarabía, pa' que la gente se contagie solo de alegría. Eso yo te lo aseguro. ¡Pasarlo bomba!